Lo voy a invitar en esta mañana a que abra su Biblia en dos textos muy hermosos. Primer texto es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Y el segundo texto es Primera a Timoteo, capítulo 1. Romanos capítulo 11 y Primera a Timoteo capítulo 1. Hoy, con la ayuda del Señor, estamos concluyendo el último sermón de la serie El Valor de la Reforma. Con este sermón fueron 8 sermones para un total de 2 meses que estuvimos trabajando sobre la historia de la Reforma, y los últimos 5 semanas hemos estado tocando particularmente la doctrina que dejó la Reforma, el retorno a la doctrina bíblica, la doctrina paulina, petrina y juanina. Y estuvimos hablando sobre las 5 solas. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, y hoy solo para la gloria de Dios. Estos fueron los fundamentos sobre los cuales la iglesia protestante durante los últimos 500 años se levantó. Este fue el fundamento teológico que se rescató de la doctrina de la iglesia primitiva, y la cual los reformadores establecieron como el patrón que debía tener toda congregación que usted pueda decir una iglesia de sana doctrina. Debe ser una iglesia que usted la puede identificar por estas 5 solas. Una iglesia donde el fundamento es la palabra, donde se predica por gracia salvación, salvación por medio de la fe, salvación por medio de Cristo, y donde todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Esto es lo que podríamos llamar que es una iglesia de sana doctrina. Ha sido muy preocupante y creo que muy desafiante el ver cómo esta teología, aunque está en la palabra, perdón, yo guardo esto por acá, que no se me vaya, aunque está en la palabra, es impresionante ver cómo la iglesia adolece de fundamentos doctrinales. He podido notar que la gente sabe mucho de cosas que no debería saber, y de lo que debería saber verdaderamente desconoce mucho. En ocasiones le hemos dado más relevancia a enseñanzas bíblicas que no transforman, y la que verdaderamente transforma la hemos dejado de lado. Esto tiene que ver mucho con la doctrina. Estas semanas estuve compartiendo en algunas congregaciones, y parte de lo que compartí fue lo que hemos estado dando y hemos estado recibiendo nosotros. Y me sorprendió escuchar la gente cuando yo le preguntaba: ¿usted sabe cuáles son las 5 solas? Y una señora dijo: sí, las 5 solas son la hermanita tal, la hermanita tal y la hermanita tal. No, no, esas no son esas son las solteronas, no las solas. Toda iglesia tiene hermanas solteronas, pero las solas de la iglesia son otra cosa. La iglesia desconoce esto, desconoce el valor de la doctrina. Por eso, si Dios lo permite, en la próxima semana vamos a tener un DVD condensado, todas las 8 conferencias que se han predicado. Las queremos tener, las vamos a colocar a un costo muy, muy mínimo, porque vamos a colocar de una vez en un solo DVD las 8 conferencias para que usted las pueda escuchar en MP3. Las vamos a colocar, vamos a ver si caben en un CD. Lo importante es que usted pueda reproducirlas desde un computador, desde un equipo, desde su móvil, en fin, que usted pueda hacer con ellas como mejor le parezca. Pero creemos que esto debe correr. Esto debe ser conocido. E incluso usted, como juicioso en la palabra, debería volver a repasar todo. Debería volver a estudiar. Debería volver a recordar, a aprender y a reafirmar sus valores doctrinales. Permítanme en esta mañana iniciar con la lectura de los textos que nos van a ayudar hoy como punto de partida. Primer texto, Romanos. Ahora más tarde volveremos a este texto. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de él y por él y para él son algunas cosas. Oiga, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas cosas son de él? Todas. Incluyendo al que está al lado suyo. Dígale al que está al lado suyo: usted no es suyo. Y menos mío. Dígale, no. Me gustaría que fuera mío, pero no es mío, es de Dios. Ahora mire este segundo texto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Claro está que uno con Dios puede hacer negocios. ¿Sabía eso? Yo recuerdo que cuando yo era pastor ya, cuando conocí a Jimena, Jimena estaba empezando las cosas del Señor, y yo le di a Jimena el curso de bautismo. Por allá en un parque, en el parque de Ciudad Monte, le di el curso de bautismo. Y en una oración yo le dije al Señor: bueno, Padre, negociemos. El almita para ti y el cuerpito para mí. Y Dios me escuchó. Y me la dio como esposa. Ahora, aunque ella es mi esposa, yo sé que ella es de Dios. Y como tal, tengo que tratarla como es. Que Dios me la prestó, pero ella le pertenece a Dios. Y esa es una connotación que deben tener los esposos. Porque la Biblia dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esta debe ser la mentalidad de nosotros. Bueno, yo, ¿por qué terminé hablando de esto? No sé. Sí, para algún esposo, alguna esposa que valore también al esposo que tiene. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, mire esto, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Oiga, este texto tiene una connotación teológica sobre los atributos de Dios impresionante. ¿Al rey de qué? O sea, ahí está hablando de un rey eterno. No solamente eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uy, qué cosa tan extraordinaria. Hoy, los que les gusta tomar el título del sermón, el sermón lleva por título hoy Soli Deo Glori. Bueno, otra vez. Soli Deo Glori. Ustedes no, latín. Ustedes no saben hablar latín, muérgan. Estaba convencido de que sí. Bueno, traduzcámoslo al cuyablo raro. Solo a Dios sea la gloria. O solo la gloria es para Dios, como lo quiera llamar. Pero la expresión latina se pronunciaba soli deo glori, solo la gloria para Dios. Esta frase es una frase muy hermosa porque contiene una estructura, una verdad, contiene todo, un tratado de formación de vida, de todo. Pero permítanme por un momento decirle el problema de la palabra. La expresión solo a Dios sea la gloria o la gloria es para Dios es una palabra que hoy en día está tan desgastada como el te amo o como el amor Porque hoy en día usted le dice al perro, ¡ay, te amo! ¿Sí? Usted le dice al gato, ¡ay, cuánto te amo! ¿Cierto? Usted le dice a cualquiera, le dice, porque está muy desgastada. Ahora, esta expresión, para Dios sea la gloria también, es una expresión que hoy en día ha perdido el valor, ha perdido la posición y la honra que debiera tener. Permíteme por un momento le cuento por qué. Yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar de padres pastores. Toda mi vida yo me he movido en el Evangelio, por ahí me pegué una descargadita chiquitica. Sí, pero esa descargadita me sirvió. Usted dirá, ay pastor, es que no. A mí me sirvió porque entendí que sin Dios no se puede vivir. Lo entendí. Pero en este tiempo de mi vida, escúchelo, antes de esa descarriadita, en la congregación donde yo me congregaba con mis padres, yo era un muchachito, yo tendría por ahí la edad de Chema. Y yo recuerdo muy bien cómo era el culto de aquella época. Eran unos cultos locos, hermano. Eso era una cosa alborotada, eso era una cosa terrible. Permíteme, le voy a dar tres ejemplos de cómo era el culto. Nosotros teníamos un director de alabanza. Yo tocaba la pandereta en aquella época, yo era el panderetero oficial. Y después fui creciendo, ¿cierto? Eso era una cosa tremenda. Y teníamos un director de alabanza, que el director de alabanza era como el hermano Antoñito, así. Toñito, levante la mano, Toñito. Este es Toñito. Así era nuestro director de alabanza. Se llamaba el hermano Quiñones. El hermano Quiñones era un ogro. Él tocaba la trompeta, tocaba un banjo. Y ese viejo, si hubiera querido darnos con la trompeta, nos daba, porque él era estricto, él era tremendo. Y la alabanza con él era, pues, la alabanza de aquella época. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, ¿cierto? Desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios. Ay, es una cosa tremenda. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No. Y eso, hermano, cantamos. Y en plena euforia de culto, en plena euforia, el que estaba dirigiendo culto de pronto decía, hermano Juan Carlos, venga para acá. Y pasaba el hermano Juan Carlos, diríjanos en un cántico. Juan Carlos, un buen hombre, un gran agrónomo, un gran siervo de Dios. Entonces, Juan Carlos, para ayudarse, decía, voy a pedirle favor a la hermana Estelita que me ayude. Y los dos hacemos... ¡Ay, hermano mío! Y arrancaban los dos a cantar. Hermano, una canción. Y los músicos buscando por qué tono era. Y cuando ellos terminaban de cantar, le encontrábamos el tono. Entonces, después decían, ahora viene el hermano John. ¡John! ¡John canta! Bueno, y ahora... En aquel momento el culto era cante el que quiera, cante aunque no cante, y eso se seleccionaba de él, ¿no? Entonces, eso era el culto, parte del culto. Lo segundo que había era aquel momento cuando el pastor decía, ¿quién de ustedes tiene un especial para el Señor? No, pues entonces salía Simón. Simón decía... Yo me aprendí una canción esta semana. Y Simón pasaba y decía, hermano, yo no sé cantar. Hermano, yo tengo una voz de atarro terrible. Por favor, y si se me olvida la letra, hermano mío, ore. Pero esto es para la gloria de Dios. Y claro, y pasaba Simón, hermano mío, y uno tenía que orar. Tenía que orar. Porque era terrible lo que escuchaba usted, hermano mío. Si estuviéramos en factor X, hermano, ¿cómo le poníamos el rojo para afuera? ¿Cierto? Pero ¿sabe por qué se pasaba esto? Porque decían, es para la gloria de Dios. Y cuando llegaba el momento de los testimonios, bueno, no le cuento el testimonio que les conté anoche, porque ese fue vergonzoso. Pero los testimonios que usted escuchaba, hermano mío, era terrible, porque la gente pasaba sin reparos en su boca y contaba, no, hermano, es que ayer tuve una diarrea terrible. Y, gloria a Dios, hermano mío, coloqué la mano y se sanó y se fue. Y era una cosa, porque la gente era sin tapujos y la gente hablaba, decía, y esto es para la gloria de Dios. Claro, cuando usted escucha eso y va un nuevo y dice, todo esto es para la gloria de Dios, entonces dice, no. ¿Por qué? Porque a nosotros en aquel momento nos enseñaron que cualquier cosa era para la gloria de Dios. Que no importaba cómo saliera, que no importaba cómo hiciera, que no importaba qué tan horrible quedara. Lo único que importaba es que la gente entendiera que lo hice. ¿Cuán diferente a lo que usted ve en la palabra? Porque toda la liturgia que Dios estableció en el Antiguo Testamento fue una liturgia de excelencia. Cuando la gente vio a Salomón, la gente quedaba con la boca abierta diciendo, ¡qué esplendor! Y le decían los reyes a Salomón, ¡aún tus mayordomos visten mejor que los príncipes de nuestra tierra! Aún la comida de ellos, aún las mesas de ellos, aún la decoración de las casas de ellos es más extraordinaria que la nuestra. Yo no entiendo en qué momento se perdió el concepto de la gloria de Dios. Es cualquier cosa. Como es para la gloria de Dios, me voy en pantalonetas, en esqueleto y en chancletas. Ah, ese Señor conoce el corazón y el Señor mira el corazón. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera una cita mañana con el presidente Santos, ¿se hubiera ido vestido así como viene vestido hoy? Ah, es que para el Señor. Es que el Señor mira el corazón. ¿Sabe usted que con ese cuentico hemos dejado de hacer para Dios las cosas por excelencia y con excelencia? Porque Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son algunas cosas. Todas. ¿Sí me entiende el concepto de la gloria de Dios? ¿Cómo lo hemos tergiversado? ¿Cómo lo hemos minimizado? Esta expresión, la gloria de Dios, es una palabra fácil de decir, porque es coherente, es sencillo. Es difícil de entender. ¿Por qué? Porque no, como no entendemos el concepto de la gloria de Dios, cualquier cosa cabe. Pero yo creo que es una palabra imposible de vivir. Usted me dirá, pastor, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros la puede vivir a cabalidad 100% todos los días de su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un pecado que está en nosotros. El pecado se llama el egocentrismo. Y hay un momento en que lo que importa no es la gloria de Dios. Lo que importa soy yo. Hay un momento en que no importa que sea para Dios. Lo que importa es mi necesidad. Y permítame le hago una pregunta antes de entrar a trabajar en esto. Si yo le preguntara a usted, ¿su vida es honra a Dios? ¿Su vida gira en torno a Dios? ¿Su vida, su interés es adorar y exaltar a Dios? Por un momento repase, ¿cómo es su oración? Y usted se va a dar cuenta que su oración gira en torno a quién. A usted. Dame, respóndeme, sáname, ayúdame, guíame. Terminamos. ¿Sabe por qué? Porque todo gira en torno a. Y cuando nuestra adoración y nuestro culto se hace un culto egocéntrico, a Dios le doy lo que sobra. Cuando usted trata de entender el concepto de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, la palabra gloria En griego significa doxa. En hebreo significa kavod. La palabra kavod era y representaba el peso de la gloria de Dios. Usted ha escuchado esta expresión y dice, uy, esa persona es de peso. ¿Por qué se dice esa frase? Porque es una persona importante, porque tiene una gran posición. Pero el tema kavod, el tema glorias, representaba dignidad, reconocimiento, esplendor, majestad, veneración especial a alguien que la merecía en absoluto. Fue tan momento, fue tan impresionante el tema de la gloria, que hubo momentos, hermano mío, en que cuando estaban adorando los levitas, los sacerdotes, el kavod de Dios descendió. Y dice que era tanto el peso de la gloria de Dios que la gente terminaba en el suelo. Los sacerdotes no podían hacer nada por causa de la gloria de Dios. Cuando en Isaías capítulo 6, el profeta entra al templo de Dios y ve los querubines, ve los ángeles, dice, y la gloria de Dios había llenado la casa. Él enmudeció, él se sintió inmundo, y solamente ante la gloria de Dios Isaías pudo decir una palabra: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué puedo hacer yo ante la gloria de Dios? Nosotros hemos perdido respeto por la gloria de Dios. A mí me duele cuando yo a veces veo a las personas entrando al culto, comiendo empanada, comiendo buñuelo, comiendo bonjour, y entran al culto. O sea, no es que el templo sea santo, no es que ese lugar sea, hermano mío, no es eso. Es porque venimos a ofrecerle culto a nuestro Dios. Pero como hemos perdido la connotación del peso de la gloria de Dios, por eso es que muchas veces no tenemos claridad. Esta mañana me propongo tratar de responder dos preguntas. La primera pregunta: ¿por qué es importante esta expresión, solo gloria de Dios? ¿Por qué es importante hoy como iglesia volver a retomar el valor de este concepto? ¿Por qué es importante volver a entender que nuestra vida debe caminar frente a una de las más importantes doctrinas de la iglesia? Es la doctrina de solo para la gloria de Dios. Y la segunda pregunta, que creo que es, no es menos importante, pero para nosotros es muy, muy necesario entenderla, es esta: ¿cómo puedo darle gloria a Dios? ¿Cómo? Pastor, ¿cómo? ¿Cómo puedo glorificar y cómo puedo honrar? Hoy voy a tratar de responder estas dos preguntas. Entonces, trabajemos la primera pregunta. La pregunta es esta, básicamente es esta: ¿por qué esta sola es la más importante? Algunos teólogos y los reformadores sostuvieron que esta quinta sola la dejaron de última no porque fuera la menos, la dejaron de última porque era la más importante. Esto es como en las películas. La mejor parte de la película está en los últimos 5 minutos. Cuando matan al malo, cuando el bueno recupera a la novia, se da en el pico, se acabó. Toda la película fue un caos, pero en los últimos 3 minutos todo se compone y se acaba. Esta expresión de soli gloria, soli deo gloria, es una expresión donde se coloca en el último puntual de las 5 solas para y con el propósito de, me asustó y pasó, y con el único propósito de ubicarla. Ahora, por favor, ¿por qué es importante? Primera razón, ¿por qué es importante esta doctrina? Le voy a dar 3 razones. Primera razón, porque esta doctrina la sola gloria de Dios recoge todas las demás de una manera completa. Escuchen, en esta sola doctrina se recopilan las otras anteriores. ¿Cuál? Solo Cristo. Cuando usted, escúchelo, le da la gloria solo Cristo, ¿a quién está dando la gloria? Solo Dios. Cuando usted está dándole la relevancia a la palabra, ¿a quién está dando gloria? Solo a Dios. Cuando usted tiene fe en la obra redentora, usted dice, esto es para la gloria de Dios y es por la gloria de Dios. Cuando usted está abrazando la gracia de Cristo en su vida, usted dice, esto que yo recibo es por la gloria de Dios. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ella condensa y recopila las demás solas. En ella misma están incluidas todas. La segunda razón por la cual esta sola es importante, por la cual se estableció hace 500 años y creo que hoy debe volverse a establecer, es por esta razón. Porque esta sola, la gloria de Dios, había dejado de ser importante. Escúchenme. Porque los días en que Lutero y los reformadores la plantearon como la prioridad, en aquel entonces, escúchelo, nada de lo que se hacía era para la gloria de Dios, nada. Pero yo también creo que hoy la iglesia debe revisar esta doctrina, porque debemos nosotros revisar y mirar si nuestra vida verdaderamente le está dando gloria a Dios. Por favor, permítame recordarle algo. Mire cómo era la doctrina en aquel entonces. Nada de lo que se hacía en aquel entonces glorificaba a Dios. Nada. Los sacerdotes tenían vestimentas suntuosas, anillos de oro, coronas con piedras preciosas, vestidos de los mejores encajes, de la mejor material, telas importadas de la China, de Italia, de Francia, de donde quisieran, liturgias pomposas, templos exuberantes, hermano mío. Templos suntuosos, hermano, homilías. Escúchela, las homilías eran impresionantes. ¿Por qué? Porque en aquellas homilías, escuche esto, los compositores musicales de aquellas épocas eran Beethoven, eran Mozart, eran Rembrandt. Bueno, Rembrandt era un pintor, ¿cierto? Pero bueno, pues también. Ahora, pero era música impresionante, escúchelo. Nadie cantaba, pero salían unas corales, hermano mío, y cantando música gregoriana. O sea, lo que usted escuchaba era impresionantemente hermoso. Pero nada de eso, ¿qué? Glorificaba a Dios. Porque esto es a mí algo que me cuestiona, y es que nosotros podemos hacer muchas cosas en nombre de Dios sin que Dios reciba la gloria. Porque nosotros podemos desgastarnos, porque usted puede estudiar, porque usted puede planificar algo, hermano mío, pero el fin de lo que está haciendo no es para glorificar a Dios. Y toda la liturgia que usted veía en los años 500 reflejaba la opulencia, reflejaba el esplendor humano, reflejaba la gloria del hombre, pero ahí no estaba la gloria de Dios. ¿Cuántos cultos usted ve hoy? Llenos de tecnología, llenos de modernismo, llenos de esplendor, llenos de virtuosismo, pero ahí no está Dios. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, porque sonará, ay, envidioso. No sonará. Escuchen, no es eso. Dios sabe que yo quisiera poder construir un templo hermoso para Dios. Dios sabe que yo pudiera, que quisiéramos poder tener una adoración extraordinaria con la mejor tecnología, con las mejores sillas, con los mejores parqueaderos. Dios sabe que ese es nuestro anhelo. Pero si en ello no está la gloria de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Porque Eso se perdió en aquellos días. ¿Saben por qué se perdió en aquellos días? Porque todo giraba en el egocentrismo humano. Todo giraba para la vanagloria del hombre. Todo giraba en el reconocimiento del hombre. Porque solamente, escúchelo, se le daba la honra y el reconocimiento al que tuviera el báculo de autoridad. Al que tuviera el cargo, al que tuviera el título, al que tuviera el nombramiento, a él se le daba la gloria. ¿Cuántas veces nosotros vivimos, hermano mío, detrás de un cargo, detrás de un título, detrás de un nombre, para que la gente nos reconozca por lo que tengo? Y hay personas que si no les dicen apóstol se ponen bravos. Usted no le puede decir pastor, Dios le diga, no soy pastor, soy apóstol. Y dentro de poquito, arcángel. Ah, porque ellos van siendo iluminados, van ascendiendo. Ahora, pero es que esto es un asunto, hermano mío, en que hoy la liturgia y todo gira en torno al hombre. Usted escucha, hermano mío, unas personas que cantan, que predican, que hablan, y usted les dice, ay, tan lindo, y dice, sí, para la gloria de Dios. Ay. Usted sabe que ahí no hay gloria, porque les fascina el aplauso, les fascina el, ay, qué bien lo hizo, les fascina el, dígame si no nos gusta, a todos. Por eso digo que esta es una de las doctrinas más difíciles de vivir. ¿Sabe por qué? Porque para que a nosotros verdaderamente le demos la gloria a Dios, tenemos que morir a nuestro ego. Y vaya, muera usted. Vaya. Nos cuesta. ¿Sabía usted que en los días de los reformadores, hace 500 años atrás, el egocentrismo y la ignorancia, porque por eso hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. El egoísmo y la ignorancia era tan terrible que ellos creían que el universo giraba en torno a la tierra. Y ellos hacían todos los cálculos astrológicos desde la centralidad de la tierra y no cuadraba. Hasta que un día un loco para ellos llamado Copérnico. Fue el que estableció que el centro de la humanidad no era la Tierra, sino que la Tierra era un puntico chiquitico que giraba en torno hacia algo más grande, el Sol. Y cuando los cabezones ignorantes de aquella época, los orgullosos, escucharon a Copérnico y dijeron, usted sí es lo más blasfemo que hay, y lo tuvieron encarcelado hasta el día de su muerte. Copérnico murió en una cárcel porque le descubrió a ellos que ellos no eran el centro de la humanidad. Por favor, dígale al que está al lado suyo, usted no es el centro de todo. Escúchelo. Usted no es el importante. La vida no gira en torno a usted. Los pastores que a veces creemos que si yo no estoy esto se acaba, saben, yo soy de los que creo que el día que yo no esté, esto funciona mejor. Créanme que sí. ¿Sabe por qué? Porque la gente dejará de depender de un hombre y todo puede caminar mejor. Porque nosotros en ocasiones creemos que somos el centro y lo más importante. ¿Sabía usted que la gloria de Dios se había reemplazado? Y Pablo, 2000 años atrás, lo dijo en Romanos capítulo 1. Por favor, coloque, mire bien ese texto, Romanos 1. Versículo 21, creo que es el 21, papi. A ver, no, coloca el 22, el 23, ahí. Cambiaron, ahí, ¿qué cambiaron? La gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Escúchelo, fue tan violento que tanto en los días de Moisés, como en los días de Pablo, como en nuestros días, cambiamos la gloria de Dios por cualquier cosa, por cualquier persona. A veces le damos tanta prioridad a los ungidos de Jehová. Y andamos detrás de los ungidos en vez de andar detrás del que da la unción. Y a veces le quitamos al Señor la gloria por ministerios, por dones. Gente cambia la gloria por cuadros, por imágenes, por animales lo cambian la gloria de Dios. Entiéndanme, hermano mío, que la urgencia de centrar esta doctrina era relevante. ¿Por qué? Porque ya Dios no era el centro, porque ya la gloria de Dios había sido reemplazada. Ahora, ¿por qué es importante esa doctrina? Tercera razón, y termino esta primera parte. Niños, porque solo Dios merece la gloria. Escúchenlo. ¿Por qué toca centrar esta doctrina en el corazón de la iglesia? Porque solo Dios merece la gloria. Escuche lo que le digo. Toda la tierra, todo el universo, todo lo visible, todo lo invisible, todo lo creado, fue hecho por Dios. Él lo creó. Dice la Biblia, para gloria de su nombre y para alabanza de su nombre, Él lo creó. Y dice la Biblia que los cielos cantan, que la tierra canta, que los animales cantan la gloria de Dios. Todo fue creado por Él, porque Él es el que merece la gloria. Escúchenlo, Él nos salvó para su gloria. A mí me impresiona este concepto, porque a veces nosotros creemos que Dios nos salvó porque somos buenos. No, escúchelo, Dios nos salvó para su gloria. Escúchelo, el único que se debe llevar el aplauso por nuestra redención es el Señor. Porque toda la gloria de nuestra redención es por Él. Pero volvamos por favor a Romanos 11. Y quiero que vuelva a leer ese texto conmigo. 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él. Otra vez, porque de Él, por Él y para Él. Por favor, vamos a tratar de entender estas tres palabras que son importantes. La primera palabra, porque de Él. ¿Qué significa esta palabra? El dueño. Hace aproximadamente unos 40 años atrás, las mujeres casadas, su cédula aparecía diferente. Y vamos a orar para que eso se vuelva a establecer. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! En fin. Escuchen. Porque de Él son algunas cosas. Escuchen. Lo primero que usted tiene que entender con este texto es que Él es el dueño. Otra vez. Él es el dueño de todo. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, sus bienes materiales, su cuerpo, su familia, sus dones, su trabajo, su empresa, todo lo que usted tiene no es suyo. ¿De quién es? Ahora, dígale al Señor, esto no es tuyo, esto es mío. Mejor no lo diga. Sí, lo hago pecar, hermano mío, pero mejor no lo diga, porque ¿sabe qué? Todo lo que usted tiene es de Él. Ahora, pero quiero que entienda el concepto, que no solamente Él es el dueño, porque dice, todo es de Él, sino que todo es por Él. ¿Qué significa esta palabra? Él creó todo lo que usted tiene. O sea, su cuerpo es de Él. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Sus hijos son de Él. ¿Por qué? Porque Él los creó. Sus talentos son de Él. Porque Él los creó. Todo lo que usted tiene es de Él. porque Él lo creó. ¿Sabe por qué debemos darle la gloria? No solamente porque Él es el dueño de todo lo mío, sino porque todo lo que yo tengo, Él me lo dio. Esto nos tiene que cambiar la connotación. Y esto nos hace ver, hermano mío, que nosotros sin Cristo no tenemos nada. ¿Sabe lo que hace el Rey? Que Él te incorpora en su casa y nos entrega cosas para que nosotros las administremos. Pero Él nos dice, pero ojo, esto no es tuyo. Todo lo que tenemos es prestado. La vida es prestada, el cuerpo es prestado, la esposa, los hijos, todo es ¿qué? Prestado. Todo. ¿Oyó, viejo? Prestado. Ahora, todo es de Él, porque Él lo hizo, porque es el dueño. Todo es por Él, porque Él lo creó. Pero todo es... Escuchen. La gloria de todo lo que pase conmigo significará que el único que se va a llevar los aplausos será Él. Lo que pase con tu ministerio, lo que pase con tu familia, lo que pase con tu economía, lo que pase, todo, todo, todo, será para la gloria de Dios. Entonces, esto nos ayuda a entender el por qué este tema es importante. Ahora, permítame, me tomo los próximos 15 minutos. Bueno, no me crea. 20, sí. ¿Será que sí? 20, sí, 20. Para tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? ¿Quién tiene horas? Ah, no, vamos sobrado. Aquí siempre salimos a las 12. Vamos bien. Ah. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Si yo, por favor, hágase esta pregunta por un momentico. Se la quiero lanzar a usted. ¿Cómo, escúcheme, cómo usted hoy le está dando gloria a Dios? Escúchelo. Si el Señor Jesucristo se le apareciera y le dijera, oiga, mijo, camine, nos tomamos un tintico. Y el Señor se lo lleva para una cafetería que hay allí muy sabrosa. Y el Señor se toma un café, se pide un filtrado Chemex. Por favor, cuando vayan a tomar tinto, pídense un filtrado Chemex. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Es un método, es de lo mejor. Y al Señor le gusta ese café. Y el Señor se siente y se queda mirando y le dice, tú sabes cuánto te amo, cuánto me... Y el Señor te mira a los ojos y te pregunta, oye, dime una cosa, ¿de qué manera tú me estás glorificando? ¿De qué manera por causa tuya yo me estoy llevando los aplausos? Por favor, dime cómo me glorificas. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Ah? Otro tinto, Señor. Ahora, si yo le preguntara, ¿quién fue la persona que mejor encarnó la glorificación al Padre? Yo pienso que Cristo. O sea, si nosotros quisiéramos aprender a glorificar al Padre, definitivamente tenemos que ver a su Hijo, a Cristo. Porque Jesús dijo, yo he venido a glorificar al Padre. Y le voy a regalar 4 secretos del Señor, bellos, pero también le voy a regalar 3 secretos de Pablo. Tranquilo, usted era todo eso. No, tranquilo. ¿A qué hora dijimos? A las 12. Entonces, tranquilo que tenemos tiempo. Por favor, váyase al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan 17. Hoy vamos a aprender cómo glorificar a Dios. Versículo 1, miren lo que dice. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y diciendo, Padre, la hora ha llegado. Escúchelo. Glorifica a tu Hijo para que también tu hijo, ¿qué? Ahora, pero mire el versículo 3, cómo inicia el versículo 3. 4. Este. Repita conmigo esta palabra de Jesús. Yo te he glorificado. ¡Oh, extraordinario! ¿A dónde glorificó Cristo al Padre? En la tierra. Oiga, escúchelo. El Señor se sentó cara a cara tomando tinto con el papá y le dijo: papá, yo a ti te he glorificado. Y entonces el padre pregunta: bueno, mijo, ¿y cómo? ¿Cómo me glorificaste? Bueno, le voy a regalar, ¿cuántos secretos le dije? Cuatro, de Jesús cuatro. Primer secreto, versículo 3. Este es extraordinario. Parta de esto. Yo te he glorificado en la tierra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pregunta, ¿cómo puedo glorificar al Padre? Escuchen, primero, glorificamos a Dios cuando lo damos a conocer. Escúchenlo. No porque tú lo conozcas, amén por eso. Pero ¿sabes para qué lo tienes que conocer? Para que otros lo conozcan por medio tuyo. Ahora, aquí hay dos verdades que hay que trabajar. La primera, lo más importante en nuestra vida es conocer al Señor. Pero lo segundo importante, ¿sabe qué es? Que nosotros lo demos a... ¿Sabe lo que dijo Jesús? Felipe le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿para dónde vas? Muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús se quedó mirando y le dijo: mírame a los ojos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo me comporto como el Padre. Yo hablo como el Padre. Yo vivo como el Padre. Yo glorifico al Padre. ¿Tú quieres glorificar a Dios? ¿Sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Que la gente conozca a Dios y glorifique a Dios por nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 5. Colócalo, papi. Este texto no lo di anoche. El otro texto, el otro versículo. No, ese no es. ¿Dónde está? Se me perdió. Mateo 14, Mateo 5, 14, hijo. 16, 5, 16. Está hablando de la luz del mundo, póngale cuidado. Así alumbre. Escuchen. ¿Sabe qué es la luz? La gloria de Dios. Así alumbre la gloria de Dios delante de los. La gloria vuestra delante de los hombres. Para que vean vuestras obras. ¿Y qué? ¿Y qué? Escuchen, esta tiene que ser nuestra meta. Que cuando la gente vea en nosotros la gloria de Dios, por causa de lo que ven en nosotros, la gente que diga, glorifique a Dios por nuestras obras. Escúchenlo, las obras no sirven para salvación. Pero las obras son la consecuencia de la salvación. Y por medio de las obras, la gente debe glorificar a Dios en nosotros. La pregunta: ¿tus obras, tus palabras, tus actos glorifican a Dios ante los demás? ¿O por causa de nosotros, mucha gente no quiere saber de Dios? O por causa mía, algunos se fueron de la iglesia. Yo creo que si tú y yo queremos glorificar a Dios como lo hizo Jesús, es que Jesús podamos entender esto claro. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la única manera en la cual la gente va a poder conocer al Padre es a través de tu vida y de mi vida. Yo le escuchaba un día a Max Lucado esta frase, y Max Lucado dijo: hay gente que la única Biblia que va a leer es tu vida. La única o la primera Biblia que van a leer somos nosotros. La gente no quiere versículos bíblicos. La gente quiere que nosotros glorifiquemos a Dios para que por medio de nosotros ellos también lo puedan conocer. Volvamos a Juan, segundo secreto. Este versículo 4 es extraordinario. Juan 17, 4, flaco. Yo te he glorificado, ¿en dónde? En la tierra. He dejado a medias la obra que me diste que hiciera. ¡Ay, hermano mío! ¿Sabe tú cómo glorificas al Padre? ¿Sabe tú cómo glorificas a Dios? Lo glorificamos cuando hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Y aquí quiero trabajar en dos áreas. Primera, en la parte laboral, y segunda, en la parte de los dones, de los ministerios y los talentos. Ha habido una mentira que nos han enseñado y la religión lo enseña. ¿Cuál es la mentira? La mentira que hay cosas espirituales y cosas seculares. Y le enseñaron al ser humano, al evangélico tradicional, a separar lo espiritual de lo mundano. Y nos enseñaron que hay cosas en donde Dios no está y hay cosas donde Dios está. Que hay trabajos de Dios, que hay trabajos que son de Dios, que hay música de Dios. Nos han enseñado eso y lo hemos entendido mal. Yo le hago una pregunta. ¿Qué práctica puede hacer usted donde Dios no esté con usted? ¿Usted puede ir a un motel con aquella y entra a la puerta y le dice: Espíritu Santo, por favor, espérame acá, no entres, que lo que va a pasar aquí va a ser terrible, no entres? No quiero que veas esto. ¿Usted le puede decir eso al Espíritu Santo? ¿Sabes por qué no hay una división entre lo secular y lo espiritual? Porque todo lo que un cristiano hace es espiritual. Porque donde quiera que tú vayas, ahí manifiestas tú y yo la gloria de Dios. ¿Y sabes dónde debemos manifestar la gloria de Dios, hijo? ¿Saben dónde? Primeramente, yo creo, en nuestra casa. Segundo, en nuestro lugar de trabajo. Porque hay personas que no tienen ni idea de que tú eres cristiano. Y como no saben que tú eres cristiano, por eso mientes, peleas, gritas, madreas, rompes y todo. ¿Qué pasaría si aquellos con los que tú trabajas te vieran aquí en la iglesia? Un día nos pasó. Entró una persona. Lo invitaron por primera vez y vio a alguien que ministraba en la iglesia. Y dijo: ¡cristiano! ¡Oh, cristiana! No digo para no generar sospecha. Digo, si eso es ser cristiano. Y esa persona nunca volvió. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros en nuestro entorno glorificamos a Dios. Con tu trabajo, con tu responsabilidad, con tu cumplimiento, con tu horario. Escúchalo, el jefe no te tiene que ver. Tu patrón no te tiene que observar, porque lo que tú lo haces es para glorificar a Dios con tu trabajo, con tu vida, con tu tiempo, hermano mío. ¿Por qué? Porque todo es de Él, porque todo es por Él y porque todo es para Él. Jesucristo, cuando tenía 12 años, dijo esta frase, dijo: mi Padre trabaja, yo por eso trabajo. Nosotros honramos a Dios con nuestra vida. Pero también, entiéndame el concepto, Jesús vino a la tierra con un propósito. Jesús tuvo mil razones para abdicar en el proceso. Jesús tuvo muchas posibilidades y muchas justificaciones para abandonar. Jesús pudo haber dicho: mi papá se murió, porque José se murió. Jesús pudo haber dicho: pastores, mi familia no me cree, no creen lo que yo soy, pastor, hable con ellos. Pastor, es que la gente no me ama. Pastor, mire, fui a predicar y me echaron piedra, pastor. Pastor, mire, todo el mundo me critica, todo el mundo me juzga. Hasta me dijeron que tengo al diablo. No. Jesús tenía mil motivos para no cumplir su propósito, pero Jesús entendió que lo que hacía no lo hacía por la gente, lo que hacía no lo hacía por las personas, lo que hacía lo hacía para el Padre, porque glorificando al Padre bendecía a la humanidad. Hermano mío, no hacemos lo que hacemos por un aplauso, por un sueldo, por un reconocimiento, lo hacemos por Él, por Él, por Él. No importa si no nos pagan. No importa si la quincena se atrasa. No importa si este mes la gente no ofrendó, no diezmó, Señor. Nosotros no te servimos por el sueldo de la gente. Te glorificamos, Señor. Y damos nuestro mejor sermón. Vengan 5, vengan 10. Vengan enguayabados, vengan trasnochados. Como quiera, Señor. Nosotros damos lo mejor porque creemos que glorificándote a ti, tú te manifiestas en ellos. Jesús pudo renunciar al ministerio, pero cuando estaba en la cruz, Jesús dijo: consumado es. Como quien dice, todo está hecho. Y nosotros, por cualquier cosa abandonamos. Por cualquier mirada renunciamos. Por cualquier comentario, yo ya no sigo en este ministerio. Esta iglesia no tiene amor. Me voy. Tú no viniste a la tierra para recibir aplausos. Tú viniste para glorificar al Padre. Y para que algún día puedas decir lo que Jesús dijo: en la tierra te glorifiqué. Y he terminado lo que me dijiste que hiciera. Y al lado de la cruz de sus apóstoles terminó solo uno: su mamá y dos mujeres más. Porque esto no depende cuánta gente te sigue. Lo único que importa es que tú termines aquello para lo cual papá te llamó. Así glorificamos a Dios. ¿Por qué quedaron callados? Bueno, les doy otro secreto. Tercer secreto de Jesús. Versículo 22. Este es uno de los... Este fue el texto clave para nuestro ministerio en esta congregación. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Ah, mira esta frase. La gloria que me diste, yo les he dado. Por eso nuestro ministerio se llama Su Gloria en Mí. ¿Sabe usted cómo glorifica a Dios, hijos? ¿Saben cómo glorifica a Dios? Cuando usted imparte lo que Dios colocó en su vida, lo imparte a otros. Cuando usted imparte su don, su ministerio, su llamado, cuando usted lo da. Escúchelo, usted no lo da por cobrar, usted no lo da. A nosotros, hermano mío, hemos encontrado en estos procesos, hay congregaciones y hay lugares aquí en Armenia donde la consejería bíblica la cobran. Aquí hay psicoterapéuticos cristianos evangélicos que cobran las consultas. Aquí hay congregaciones donde a usted le piden, donde para que usted pueda pedir una cita de consejería con el pastor, revisan los libros de diezmos. Y si usted está colgado en los diezmos, no le dan la cita. Déjeme decirle, hermano mío, Jesús dijo: lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros nunca traemos a esta congregación una persona que ponga tarifas. Nunca. Nosotros tampoco nunca ponemos tarifas cuando nos invitan. Nunca. Hemos ido a iglesias y nos han dado un abrazo, pastor, Dios lo bendiga, y usted cree en Dios, que Dios le pague. Amén. Amén. Escúchelo. Pero es que cuando usted siembra en el reino, en cualquier parte recoge del reino. Porque nosotros entendimos que damos lo que recibimos. Miren, yo anoche le decía a la congregación, yo nunca tengo doble sermón. Cuando yo salgo a predicar, cuando a mí me invitan a predicar, yo imparto lo que doy en la casa. A veces he tenido que predicar ante 2,000, ante 1,500, ante 300, 500, 800 personas. Pero a veces he tenido que enseñar con 5, con 10, con 4. Ayer estuve en un seminario enseñándole a 10 personas. Escúchelo. Y mi pasión no cambia. La displicencia no se da. Estuve en un lugar pobre. Ayer estuve enseñando a una generación pobre. Pero lo hice con tanto amor, hermano mío. Y me sorprendieron al final. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que yo tengo que dar lo que Dios me dio, sin importar a quién, sin importar dónde, sin importar cómo. O sea, si yo quiero glorificar a Dios, es dé a la gente lo que usted le dio, por favor. Y glorificas a Dios apagando el celular también. Cuarta, mire el cuarto secreto de Jesús. Y esta me fascina. Mire este versículo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean tres, así como nosotros somos tres. ¿Cuántos? Escúchenme. ¿Sabe cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos cuando en medio de nosotros se construye la unidad. El Padre nunca peleó con el Hijo, el Padre no pisotea al Hijo, el Espíritu Santo no compite con Cristo a ver quién de los dos es más importante. No hay una pelea entre la Trinidad, ellos son tres, pero operan como uno. ¿Usted se imagina a su mano derecha agarrada con la mano izquierda? Y la mano derecha pegándole a la izquierda, no, es que yo quiero afeitarlo. No, usted, o peleando. Jesucristo dijo que sean uno como nosotros somos uno. Escúchalo. Jesús dijo una frase extraordinaria en Juan. Dijo, y en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos. Cuando ellos se amen los unos a los otros. ¿Sabe usted que yo pienso que pocas cosas traen tanta deshonra a Dios? Pocas cosas pisotean tanto la gloria de Dios como el que tú estés ahí sentado peleando con la persona que está aquí sentada. Y los dos, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Claro que se acaban las palabras. Cuando en el corazón de un amargado quiere adorar a Dios, se acaban las palabras. Escúchalo, tú nunca podrás glorificar a Dios si tú no estás en paz con tu hermano. Escúchalo, no tienes que ser el mejor amigo, no tienes que ser el compinche, no tienes que llevarlo a comer, no tienes que darle regalo en Navidad, ¿sabes qué? Pero está en paz con él. Ahí es cuando el Señor dijo en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Hay personas que aquí levantan la mano, que aquí oran, que aquí lloran, y cuando salen, le pegan a uno latigazos con el, ni saludan, ni hablan. Y uno dice, ¿y esta qué le pasó? Escúchalo. Si tú quieres glorificar a Dios, te es necesario preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque siendo uno, lo glorificamos. Pocas cosas detesta tanto Dios como la división en medio de su cuerpo. Hermano mío, y se lo voy a decir, su pastor no es perfecto. Porque dice amén. La familia del pastor no somos. Esta congregación no es perfecta. Aquí usted va a encontrar errores, falencias, equivocaciones. Ahora, Pero por favor, no se vaya tan lejos. Mire su familia. Escuchen. En algún momento usted ha dicho, y esta familia que tengo, me voy a quitar el apellido. O en algún momento usted le ha dicho a su mamá, a partir de hoy llámame ex hijo. Ya no soy tu hijo. No. Escúchalo. Nada puede quitar el vínculo que hay. Somos la familia de Cristo. Tenemos que aprender a caminar en unidad. Ojo, quizás hay cosas que tú no aceptes. Quizás hay cosas que a ti no te gusten. Quizás hay cosas que tú no entiendas. No importa. Como soy, ámame. Como eres, te amo. Te tolero. Te acepto, te perdono. Y que el Señor te corrija. No, mentira. Pero te amo. Mire, estos fueron los valores de Cristo. Y cuando Cristo hace eso, ¿qué está haciendo con el Padre? Glorificándolo. Ahora, Pablo, te voy a dar tres secretos de Pablo extraordinarios. Y ahora sí vamos terminando. Vuelvo a preguntar ahora, ¿qué horas son, hermano, usted? Unas 5. ¿Qué horas son? Ah, listo, faltan 10. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Pienso que otro hombre que tuvo un concepto de excelencia frente a la glorificación de Dios fue Pablo. Le voy a dar tres textos. No lo voy a explicar, simplemente le doy los textos. Primer texto, 1 los Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice así: porque habéis sido comprado con precio. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué precio? Sangre. Glorificad pues a Dios. ¿Con qué? Hermano mío, Pablo se la pone de una manera más práctica. Y Pablo te dice: tú no puedes jugar, prestar, dañar lo que no es tuyo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tu cuerpo le pertenece a Dios. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Esto no es para andarlo desordenando, dañando, acabando, destruyéndolo con chicharrón, tan bueno que es, pero tanto daño que hace. Escúchame. Honra a Dios con tu cuerpo. Honra a Dios. Honralo, honralo. Que tus manos, que tus ojos, que tu hablar, que tu mirar, que tu sexualidad glorifique a Dios. E incluso se lo digo a los esposos. Escúchalo. Que cuando estamos teniendo intimidad con nuestras esposas, que en eso Dios se glorifique. Porque todo nuestro ser es para glorificar a Dios. Segundo texto. 1 los Corintios capítulo 10, versículo 31. Ah, mire esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oiga, qué extraordinario. Pablo dice: todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios, aún lo que comes y cómo comes. La época de comer como chanchito, eso era del hombre viejo. Ahora hay que comer como hijo de Dios, con decencia, con glamour, con clase. Si nunca habías aprendido a comer con tenedor y cubierto, vas a aprender. Si no sabías para qué era la servilleta, vas a aprender. Porque con nuestra forma de comer y con todo lo que yo hago, glorifico a Dios. Escúchalo. Tú glorificas a Dios jugando fútbol. Tú glorificas a Dios jugando parqués. Tú glorificas a Dios yendo a cine. Tú glorificas a Dios con la televisión que ves. Tú glorificas a Dios con el lenguaje que tienes. Escúchalo. Todo lo que soy debe glorificar a Dios. Amén. Y termino con este último texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Porque a veces tenemos la tendencia nosotros de creernos la gran cosa. ¿Usted sabe la que le pasó al burro en el día de la crucifixión? ¿Lo sabe? Bueno, Jesús va montado en un burro 0 kilómetros. Dice que nadie lo había montado. 0 kilómetros. Nadie lo había montado. Y Jesús va, y cuando Jesús va caminando, la gente le arroja flores, ramos, mantos, vestidos. Hoy a los artistas le tiran brasieres. No, a Jesús le colocaron otras cosas. A Jesús le colocaron mantos. Escúchelo. Y todo el mundo lo aplaudía y decía, ¡Hosana, Hosana! ¡Oiga! Y el burro empieza a caminar así. Y cuando el burro entró al corral, se queda mirando y a los demás que estaban burros ahí le dicen, ¿sí vieron cómo me aclamaban? ¿Sí vieron cómo me aplaudían? Que ni siquiera dejaban que pisara el prado. Y habló otro burro que no era tan burro y le dijo, no seas burro, no te aplaudían a ti, aplaudían. Aplaudían al que está sobre ti. Cuando tú robas un aplauso a alguien, no te aplauden a ti, aplauden al Cristo que ven en ti. Por eso Pablo dijo esto. ¿Cuál es, flaco? ¿Querés que te estoy? Segunda Corintios 10:17. Mas el que se gloría, oiga, si usted va a sacar pecho, si usted va a sacar pecho, gloríese en Dios. Y mire lo que Pablo dice, el otro texto, papi. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que a Dios alaba. Tú glorificas a Dios cuando toda la gloria de lo que pasa contigo se lo transfieres a la persona correcta y lo transfieres al lugar correcto. Nunca creas que es por ti. Nunca creas que eres bueno. Nunca creas que es por tu conocimiento. Todo lo que pasa en nuestra vida no es por mí. Yo soy el burrito. Pero sobre mí hay uno que merece los aplausos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él se alaba. Amén. ¿No creen que es bello poder glorificar a Dios? Yo digo, esto es extraordinario. Quisiera invitarlo en esta mañana, por favor. Cierra tus ojitos por un momento. Cierra tus ojitos. Quiero invitarte a hacer dos oraciones sencillas. La primera oración que creo que debemos hacer hoy es esta. Es una oración de perdón. Porque quizás nuestra vida hasta hoy no ha glorificado a Dios. Quizás nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hechos no han glorificado a Dios. Quisiera invitarte que te tomaras tan solo un minutico pidiéndole al Señor perdón y diciéndole, te robé la gloria. Dígale al Señor, te he deshonrado. Boté lo que me dijiste que hiciera. No te he honrado ante mi familia ni ante mis compañeros de trabajo. No te he honrado como tú lo mereces. Perdóname porque he sido egoísta. Porque todo ha girado en torno a mí. Porque incluso mi oración es por mí, es para mí, Señor amado. Me levanto la mañana pensando en cómo me irá hoy, pero no en glorificarte en lo que hago. Señor, perdóname. Quita de nosotros tanto egocentrismo. Quita de nosotros tanto culto al yo. Quita de nosotros tanta necesidad de reconocimiento personal. Quítalo. Y hoy podamos decir como dijo Cristo: te glorifiqué en la tierra, Señor, y he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Padre, en esta mañana quiero presentar mi vida delante de ti, porque todo es tuyo, porque todo es por ti y porque todo es para ti, Señor. Y en esta mañana quiero pedirte que tomes el control de todo. Hoy te lo entrego porque tú eres el dueño. Y hoy, Señor, determino que te voy a glorificar en todo lo que haga. Aún al dormir, con mis sueños te voy a glorificar. Cuando esté solo, te voy a glorificar. Cuando esté, Señor amado, trabajando, te voy a glorificar. Cuando tú me encomiendes algo en el servicio de la iglesia, te voy a glorificar. Porque tú eres un Dios excelente. Porque tú eres un Dios magnífico. Porque tú eres un Dios extraordinario. Señor, hoy entiendo que no te glorifico en el templo, que te glorifico en la vida. Aún con la forma de comer, aún con la forma de vestir, aún con lo que bebo, con todo yo te glorifico, Señor amado. Papá, y me esforzaré para que te conozcan a ti, al único y suficiente Dios, al único y extraordinario, al único que vive, que puede, al único que es capaz. Hoy coloco mis manos, mis talentos, que no son míos, son tuyos. Hoy los coloco delante de ti, los dones, los ministerios, todo lo coloco delante de ti. Porque todo lo que haga será para que te conozcan, para que la gente te aplauda, para que la gente te ame, para que la gente reconozca quién eres. Señor, te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, papá?